Yo soy latino, me gusta el vino, bailo el merengue y el cha-cha-cha. Soy pelirrojo, bailo a mi antojo, el twist y el rock, el pop y el jazz. Yo soy mezclado, como un licuado, soy un batido multifrutal. Yo soy humano, yo soy tu hermano, adentro todos somos igual. Yo soy moreno, morocho bueno, con camilonga quiero bailar. Soy rubiecito, canto a los gritos, temas pesados como el metal. Soy un licuado, todo mezclado, soy un batido universal. Soy un humano, un ser humano, adentro todos somos igual.